¿Observó usted, Ames, algo extraordinario ayer en su conducta? Sí. Me dio la sensación de que se encontraba un poco triste o inquieto. Quizá la agresión no le tomó por completo de sorpresa. Parece que algo avanzamos. ¿Por qué no hace usted mismo el interrogatorio, Mac? No, Holmes. Está en mejores manos que las mías. Bien, pues. Pasemos ahora a esta tarjeta. BD-341. Este cartón ordinario. ¿Tienen ustedes cartón de esta clase en la casa? No lo creo, señor. No ha sido escrita en esta habitación. Esta es tinta negra y la otra rojiza. Ha sido escrita con pluma gruesa y estas de aquí son de punta fina. Sí, yo diría que la escribieron fuera de aquí. ¿Le dice a usted algo la inscripción, Ames? No, señor. Nada. ¿Y usted qué piensa, Mac? Me produce la impresión de que se trata de alguna clase de sociedad secreta. Y lo mismo digo de la marca del antebrazo. También yo opino lo mismo. Bien, podríamos aceptarlo a manera de hipótesis de trabajo y ver hasta dónde nos lleva en la solución de nuestras dificultades. Un agente de esta sociedad entra en la casa, espera a Douglas, casi le vuela la cabeza por medio de esta arma y huye atravesando el foso después de dejar junto al cadáver una tarjeta que cuando este detalle aparezca en los periódicos anunciará a los restantes miembros de la sociedad que se ha llevado a cabo la venganza. Todo esto concuerda bien, pero ¿por qué con esta arma precisamente? Exacto. ¿Y por qué ha desaparecido el anillo? Precisamente. ¿Y por qué no ha sido detenido? Son ya más las dos. Yo doy por supuesto que desde el amanecer del día de hoy, todos los guardias de la policía de 80 kilómetros a la redonda marchan a la casa de un forastero con las ropas húmedas. Así es, Holmes. Pues bien, si no tiene por aquí cerca una madriguera o una muda de ropa a mano, sería difícil que no hubiesen dado con él. Y sin embargo, nadie lo ha visto hasta ahora. Se trata con toda evidencia de la huella de un pie. De un pie anchísimo, de un pie plano, estaría por decir. Es curioso, porque por lo que uno puede distinguir de la huella de pies en este rincón manchado de barro, se diría que se trata de una suela mejor conformada, aunque, a decir verdad, estas huellas son bastante borrosas. ¿Qué hay debajo de esa mesa? Las pesas de gimnasia del señor Douglas. ¿Querrá usted decir la pesa? Porque no hay más que una sola. ¿Dónde está la otra? No lo sé, señor Holmes.